Que suba la alegría, si no alcanza. Vete a la puerta y sal a la calle y baila. Vete y baila, vete y baila. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Happy, happy, happy, viva la fiesta. Happy, que baile el latino y que lo baile yankee, que dance el ropero, que dance toda la calle, que se sientan hacia que esta música está para ligar. Es una trampa. Que baile el latino y que lo baile yankee, que dance el ropero, que dance toda la calle, que se sientan hacia que esta música está para ligar. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, viva la fiesta. Amigos, para vos, para todos, el lugar de la diversión. Súmate que hay fiesta. Súmate que es verano. No te quedes afuera de la diversión. Que baila, que baila. Oh. Que sea happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Viva la fiesta. Aquellos que son nativos, los que vienen de África y los que están vacacionando en la playa, que se conquiste mi corazón, que baile al barrio al ritmo al ritmo del son, que sean misas, misas de brillos por algo de Dios. Me hechizo así, y así, y así, y así soy feliz, y así, y así, así somos felices, y así, así, así, así, así, así. Al ritmo del son, que sean misas, misas de brillos por algo de Dios. Me hechizo así, y así, y así, y así soy feliz, y así, y así, así somos felices, y así, así, así, así, así, así. Viva la fiesta, que sea happy, happy, happy. Happy, happy, happy, viva la fiesta. Fiesta, que sea happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Viva la fiesta. Happy. Deja la melancolía, va a traer la alegría. Hey, a dejar la melancolía, va. Chao 2017, no te veré más. Chao, a dejar la melancolía, va. A traer la alegría, hey, a dejar la melancolía, va. Chao 2017, no te veré más. Chao, a dejar la melancolía, va. Fiesta que sea happy, viva la fiesta. Bienvenido rapidito al baile de la felicidad, al baile de la felicidad. Ay, qué lindo, ay, qué bonito, ay, qué lindo. Que se apriete la gente, que sea todo diferente, que se vea más dulzura por aquí, más dulzura por allá, más dulzura sentí. Qué besos van y van. Que se me arroja, que se vaya. marcha, que se marcha por aquí, vaya. Que se apriete la gente, que sea todo diferente, que se vea más dulzura por aquí, más dulzura por allá, más dulzura sentí, que besos van y van. Viva la fiesta, que sea happy, viva la fiesta. Viva la fiesta, que sea happy, viva la fiesta. Pasa que te pasan vecinas, wow, pasa que te pasa la vida, sí, pasa que te pasa ahora, sí, pasa que te pasa y que hay que disfrutar. No te olvides ponle el ritmo que no te dejo. Sí. Que suba la tensión, hasta que lo baile el deprimido de corazón. Que suba, que suba, que suba la tensión. Que esto es el baile bajo el sol. Que suba, que suba, que no, que te acerques al fogón. Te quiero convencer que levante más. El amor para ser calor. El amor para tener afecto. Tu canción, canta tu canción. Baila y baila y baila. Mate sin melancolía, entra de una vez a la vida. Pasa, pasa, que pasa bueno. Que de todos es el circo que buscamos este verano. Es de sangre y hueso, de armonía, de chicas, de todo para arriba. Y que empiece. Que sea happy, happy, happy. Happy, happy, happy. ¡Viva la fiesta! Súbete, súbete al ritmo. Súbete, súbete, súbete ya. Súbete, súbete, escucha en el coche. Que sea en Roma, la liberación de Roma. La esclavitud, que se vaya ya. Que se vaya ya. Vamos, todo arriba. Si se va prejuicio viene, todo lo que pretendes.

hay que decir que no. Este verano muchedumbre a la calle. Este verano baila la calle. Diciembre, enero, febrero y marzo. Vamos todos y levántenos a... Que suba la tensión hasta que lo baile el deprimido de corazón. Que suba la tensión. Que esto es el baile bajo el sol. Que te acerques al fogón. Te quiero convencer que levante más. El amor para ser calmo. El amor para tener afecto. Tu canción canta, baila y baila y baila. Ha